mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Bueno, en el siguiente dramatizado que vamos a poder escuchar, vamos a ver cómo nosotros podemos arreglar el mundo. ¿Cuántos de nosotros nos preguntaremos que cómo podemos arreglar el mundo? Aquí vamos a escucharlo. Así es importante saber cómo. Mucha gente dice, quisiera que el mundo sea mejor. Y como decíamos anteriormente, ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a, de repente, escuchar en este dramatizado la clave de cómo solucionar los problemas del mundo. 8:36 a.m. ¿Cómo arreglar el mundo? Era un científico que vivía muy preocupado con los problemas del mundo y deseaba con todas sus fuerzas encontrar el modo de resolverlos. Pasaba días y días encerrado en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. En cierta ocasión... ¿Qué haces, papá? ¿Te puedo ayudar? Si vas al patio a jugar con esa pelota, me harías un gran favor. Yo quiero estar contigo, papá. ¿Qué estás haciendo? Déjame ver. El científico, nervioso por la interrupción, intentó de todo para que su hija lo dejara trabajar. Pero la niña no quería salir del laboratorio. De repente, se le ocurrió una idea. Tomó un mapa de una revista y lo recortó en 1000 pedacitos. Hija, a ti te gustan los rompecabezas, ¿verdad? Pues mira, voy a darte el mundo para arreglarlo. Aquí lo tienes totalmente roto. A ver si puedes hacerlo bien. El científico respiró aliviado, calculó que a la niña le llevaría algunas horas para armar el mapa. Pero al poco tiempo... Papá, ya lo hice. Conseguí terminar todo. Muy intrigado, suspendió sus investigaciones y fue a ver lo que su hija había hecho. Es imposible. Ella es pequeña y jamás había visto un mapa del mundo. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que el mapa estaba completo? Todas las piezas habían sido colocadas en su sitio. Tú no sabías cómo era el mundo, hija mía. ¿Cómo lo conseguiste? No lo sabía, papá, pero cuando tú quitaste el papel de la revista para recortarlo, yo vi que del otro lado había la figura de una persona. Cuando tú me diste el mundo roto para arreglarlo, lo intenté, pero no pude. ¿Y entonces, hija? Entonces, di la vuelta a los recortes y empecé a arreglar a la persona. Cuando lo conseguí, di la vuelta nuevamente a la hoja y listo, papá, encontré que había arreglado al mundo. ¡Hey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, interesante el dramatizado que hemos podido escuchar. ¿Cómo poder arreglar el mundo? ¿No? A veces las personas adultas nos complicamos la vida tratando de hacer cosas totalmente, algo ya fuera de nosotros. En cambio, los niños son las personas más inteligentes que pueden tratar de, valorar o tratar de, con su inteligencia, tratar de resolver algunas cosas y que nosotros a veces lo dejamos de lado, no lo valoramos. Sí, es importante también mencionar que, para arreglar el mundo, o sea, el mensaje o la moraleja de este dramatizado es básicamente la clave de cómo para arreglar el mundo. El científico, escuchábamos en el dramatizado, buscaba la forma de arreglar el mundo, porque el mundo está hecho añicos, el mundo está desvalorizado totalmente, ya no hay valores, no hay respeto, el medio ambiente se está acabando, nos estamos consumiendo en este nuestro propio planeta. ¿Y cuál es la clave para arreglar el mundo? Y la niña, pues, metafóricamente, este dramatizado nos da la respuesta. Arreglando a las personas. Claro, porque primero tenemos que empezar con uno mismo para poder no sé, tratar de cambiar en la casa, luego en la sociedad, para poder contribuir con un poquito más. Si es que nosotros estamos mal, ¿cómo vamos a querer o pretender que se arregle el mundo, o querer o exigir a otras personas que también están igual o peor que nosotros, ¿no? Lo mismo que siempre digo, nadie da lo que no tiene. Si nosotros mismos no tenemos respeto a nuestra propia persona, no tenemos respeto hacia nuestro ambiente, menos vamos a poder respetar a los demás, a nuestros semejantes. Y además, esto del respeto es importante porque había, y quiero comentarles algo, Antonieta, compartirte y compartir a nuestros oyentes. Una vez me preocupaba por un cachorrito, un perrito que tenía. Quería llevarle la comida y compraba de un restaurante comidita. ¿Por qué? Pues en casa no cocino, no cocinamos. Entonces, un amigo mío me dice, oye, ¿cómo es posible que le estés dando cariño al perro? Porque ahí estaba mi perrito, ¿no? Lo acariciaba. No, yo entiendo, me dice, ¿cómo va el perro? Y entonces le dije, oiga, señor, si el ser humano no es capaz de darle cariño a un animalito, menos tendrá la capacidad de darle cariño a otro ser humano. Entonces, entre seres humanos, entre personas, tenemos que entendernos y arreglar a la persona. La persona no es como el árbol torcido que ya no se puede enderezar. La persona sí se puede enderezar. ¿Qué te parece, Antonieta, esta idea de que la persona sí es rescatable, se le puede rescatar? Por supuesto, y para eso nosotros vamos a ayudar a que la persona trate de recuperar sus valores, trate de valorizar más al resto y también a uno mismo. Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Antonieta, ¿qué viene a continuación? Tenemos también otro dramatizado. Así es, Rimmel, tenemos ya lo que es sé tú mismo. No, bueno, antes de sé tú mismo tenemos lo que es no tienes la edad suficiente para entender. Y muchas veces cometemos ese error que a nuestros pequeñitos en casa los dejamos de lado. Decimos, ante algunas preguntas importantes, oye, tú no tienes edad para aprender. Escuchemos. No tienes edad para entender. Mi mamá se murió cuando yo estaba chiquito y sufrí mucho. Pensaba que ella me había botado con mis tías. Nadie me dijo claramente lo que había pasado. Si preguntaba, siempre escuchaba lo mismo. Cuando seas grande, vas a entender. Cuando seas grande, vas a entender. Me asusté cuando me vino la regla. Nadie me había explicado. Y una amiga del colegio me dijo que ahora sí podía estar con los hombres y tener hijos. Fui a preguntar a mi mamá cómo era el asunto y ella se molestó mucho conmigo. ¿Qué preguntas son esas? Tú eres una chiquilla todavía y no tienes edad para entender. Tú eres una chiquilla todavía y no tienes edad para entender. Yo estaba chévere con mis shorts largos, mis zapatillas de luces y mi gorrito rasta. También me colgué un aro en la ceja izquierda para estar a la onda. En casa se armó el gran escándalo. Me quemaron los cassettes. Hasta me insultaron de marihuanero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hombres de verdad no se visten como vagos ni se ponen aretes. Cuando seas adulto, lo vas a entender. Cuando seas adulto, lo vas a entender. Me encanta cuando viene el tío Alberto. Él habla de política, de la economía del país. Sabe de todo, hasta de astronomía. A mí me encanta meter la cuchara y decir lo que pienso de las cosas. Pero mi papá siempre, siempre me corta. ¡Cállese, mocosa! Deje hablar al tío, que usted no sabe nada de eso. Cuando sea grande, opinará. Usted no sabe nada de eso. Cuando sea grande, opinará. Me enamoré como un bobo. Y claro, queríamos ir a comer un helado, a pasear por el parque y a veces estar solos. Mis padres se opusieron, me prohibieron las salidas y me quitaron las propinas. Tu obligación es estudiar. Eres muy joven, no tienes edad para esas cosas. Cuando ganes tu plata, harás lo que quieras. Eres muy joven, no tienes edad para esas cosas. A dream from the heart comes free. Sexismo, racismo y también adultismo. El adultismo es la discriminación que hacen las personas mayores contra los jóvenes. Un adultista piensa que los jóvenes son seres inferiores, no desarrollados. Por tanto, deben callar y obedecer. Para una adultista, las chicas y los chicos nunca tienen edad para entender las cosas. No tienen edad para decidir por sí mismos. No tienen edad para opinar ni para enamorarse. ¡Ey, loco! Dime, loca. Escucha, escucha bien. Cuando te fríen en casa, diles que son unos adultistas. Y como no conocen la palabrita, te ríes y les dices, es que ustedes no tienen edad para entender. No tienen edad para entender. Una producción de radialistas.de. Así es, muy interesante este dramatizado en la cual nosotros hemos podido aprender, bueno, lo que es la palabra adultismo, ¿no es cierto? Estamos entendiendo algunas cosas de cómo los adultos sufrimos muchas veces de ese adultismo. Es una nueva palabra acuñada por radialistas.net, la Asociación Latinoamericana de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Y pues el adultismo pues también es un flagelo actual. Claro, el adultismo es una palabra que muchas personas no lo conocen y por eso, no sé, a sus hijos, a los niños, a los pequeños en casa, lo dejan de lado, no saben respetar las decisiones de ellos, al igual que nosotros, los adultos. También ellos tienen opiniones, sentimientos que tenemos que saber escuchar y comprender. Pero no solo eso, también no hay que menospreciarles a nuestros adolescentes, sobre todo a los niños, púberes y adolescentes, porque cuando participan o quieren saber algo un poco embarazoso para los adultos, los padres, los tíos, los abuelos, les decimos, oye, tú no vas a entender esas cosas, tú no estás en edad para entender esas cosas, cuando seas grande lo vas a comprender. Y muchas veces dictamos normas o hasta órdenes, así como militares, y no le explicamos al adolescente o al niño por qué debe hacer lo que estamos ordenando. Le decimos simplemente, tú no vas a entender eso, hazlo, cuando seas grande entenderás. Claro, por ejemplo, los niños o nuestros pequeñitos en casa tienen algunas inquietudes en las cuales nosotros lo tapamos por eso, ¿no? Tú no tienes edad para entender, pero qué mejor saber explicar bonito, detalladamente y hacerles comprender las cosas que ellos busquen otra información que tal vez va a ser la incorrecta fuera de casa. Así es mejor orientarles nosotros y no decirles, tú no puedes entender esto. Entonces el chico dice, bueno, ya que mi papá, mi mamá, mis tíos o en casa no me explican porque creen que no voy a entender, buscan la respuesta, buscan la solución por otros lados y estas respuestas en la calle pueden estar muy distorsionadas. Así es. Muy bien, 8 de la mañana con 49 minutos, continuamos. Ahora nos vamos al segmento Sé Tú Mismo. Antonieta, ¿de qué trata este segmento? Bueno, el segmento Sé Tú Mismo es en la cual nosotros vamos a poder encontrarnos nosotros mismos, como dice la palabra, ¿no? Vamos a poder expresarnos tal como somos, vamos a poder disfrutar de esa sexualidad que Dios nos ha dado, que a veces un poquito nos restringimos. Y justo tenemos el dramatizado que es... Antes de pasar al dramatizado, para redondear la idea, ¿no? Educación sexual para los nuevos tiempos, como dice en nuestra careta, escuchemos. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Ocho de la mañana con 50 minutos, Antonieta, ¿de qué trata el siguiente dramatizado? Bueno, el siguiente dramatizado que vamos a presentar trata sobre lo que es sexo y prevención. ¿Cuántos de nosotros no tenemos cuidado en esos temas o no sabemos y cometemos ahí alguna chispoteada, como se dice? Bueno, más que todo los jóvenes y las personas mayores tenemos que tener en cuenta para poder estar prevenidos. Ay, sí. Ten cuidado con lo que haces. Esto es Sexo y Prevención. Floor show, kicking with your torso, boys getting... preciosa, ya no me aguanto más. Sí, cariño, apresúrate. Sácalo ya, ya. No te enfríes, amor. El pantalón está difícil de desabrochar. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Me refiero a que saques, pero el condón. ¿Qué? Eso no importa. Ay, amor, ninguno de los dos quiere estar enfermo, ni mucho menos estamos preparados para ser padres. Será dejarlo para después. Que no te cojan fuera de lugar. Tenlo siempre a la mano. Sí, porque el condón te ayuda a prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Recuerda usarlo sin importar tu preferencia sexual, pensando siempre en tu bienestar. No lo olvides, es mejor prevenir que tenerse que aguantar. Tú sabes lo que quiero y que busco con los palementos. Son bastardo crónico. Atención, bueno, la hora es importante, 8:51. Bueno, este dramatizado que hemos escuchado, qué importante la prevención, prevenir enfermedades de transmisión sexual, que puede llevarnos a las infecciones de transmisión sexual. Pero también, otro detalle, es no, ¿están preparados los jóvenes o las personas que pues mantienen relaciones sexuales sin prevención, sin utilizar condón? Básicamente, ¿están preparados para lo que viene? ¿Están lo suficientemente maduros como para asumir las consecuencias posteriores de una mala decisión tomada en un momento de calentura? Pues yo creo que este dramatizado nos enseña a prevenir, Antonieta. Así es, y también poder evitar lo que es el aborto posteriormente. Naturalmente, así que es mejor prevenir que lamentar. Ahora, yo no estoy de acuerdo en esa parte en la que dice, independientemente de tu orientación o preferencia sexual, utilice el condón. Yo creo que pues hay que respetar. Bueno, básicamente pues, no podemos promover esa situación, quien les habla al menos no. Pero yo creo que la relación varón-mujer es la única relación que debe existir. Así es, y tenemos que tratar de entender esto y que no lo tomen a mal a otras personas que tienen otro tipo de preferencias sexuales, ¿no? Bueno, porque tampoco se les está discriminando ni dejando de lado, simplemente que estamos tratando de ser un poquito, no sé, plurales. Así es. 8:53. Ahora nos vamos a escuchar este spot sobre la basura. Hay que poner la basura en su lugar. Voy por el parque, me gusta la mañana, destapo mi dulce, me acuerdo de Juana y tiro el papel, y tiro el papel, y tiro el papel. Oye chico, ¿no cree que se le ha caído algo? ¿A mí? No, solo traía a mi perro y este delicioso chocolate con maní, coco, leche y azúcar. Sí, se le cayó el papel al Prado. ¿Así? Pues se lo regalo. Voy por el parque, me gusta la mañana, me acuerdo de Juana y tiro el papel. Y tiro el papel. Colocar la basura en su lugar también es cultura ciudadana. Muy bien, importante, ¿ah? No botar la basura o botar la basura en el lugar adecuado, en el tacho de basura, también es cultura ciudadana. A continuación, vamos a presentar nuestro segmento, último segmento, el resumen de las principales noticias en Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Docentes de la UNASAM. Frente a la negativa del ministro de Economía en cumplir con la homologación de los sueldos, César Cernas Lamas, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, aseguró que son 6 los docentes de la Universidad Ancashina que ingresarán a la huelga de hambre: 3 profesoras de ciencias médicas, 2 de ingeniería agraria y 1 de la Facultad de Educación, quienes ya están en la ciudad de Lima. Nombramiento de docentes 2009. Corrupción en el Ministerio de Educación. Es lo que manifestaron muchos de los docentes que participaron de este proceso. Algunos que ya tienen experiencia de años anteriores manifestaron su descontento. Una profesora manifestó: para mi caso en particular, pasar por esta experiencia me sirve para darla a conocer y para evidenciar que la corrupción no respeta absolutamente a nadie, y ser testigo una vez más de nuestra educación se encuentra por los suelos, porque corruptores y corruptos no la hacen posible. La primera publicación de los resultados del examen de nombramiento 2009 es válido, manifestó. Esto frente a las acusaciones de los profesores del examen de nombramiento, salió el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció hoy en la mañana que la primera publicación de los resultados del examen de nombramiento 2009 es el válido para que los maestros no se sientan perjudicados. Es decir, la primera publicación en el portal del Ministerio de Educación será la válida. Además, los del SUTEP, en compañía de la Fiscalía, pueden ingresar a las oficinas de la INI, agregó. La esposa del espía Víctor Ariza pide clemencia y perdón para él. En declaraciones al programa Reporte Semanal, la cónyuge de Ariza dijo que ella ni la familia de este sabía de sus actividades ilícitas. La familia está muy conmovida. Solo pido a Dios y a nombre mío y de mi esposo pido perdón, así de corazón, que me comprendan que por un error de él no pueden perjudicar a niños inocentes y menos al resto de la familia, afirmó María Flores. Esporancas derrotó 1-0 ayer a Laurich. Con solitario gol del delantero Antonio Serrano, el Sport Ancash superó por la mínima diferencia al Juan Aurich de Chiclayo, que prácticamente se va en la baja. Con esta victoria, Ancash suma 45 unidades y se ubica a 2 puntos del CNI. Con la víspera derrotó a Cristal, igual cantidad de puntaje tiene el Alianza Atlético. Con voz fuerte. Bueno, ese ha sido el resumen de las principales noticias del día de hoy, lunes 23 de noviembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Y ya estamos, ya llegamos al final de nuestro programa. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Y bien, pues, para mañana, para el día de mañana, también les tenemos más segmentos. ¿Ah? Antonieta, ¿qué te ha parecido el programa del día de hoy? Bueno, el programa del día de hoy nos va a enseñar algo más para poder nosotros ahí contribuir con la sociedad y con nosotros mismos, así como todos los días. Como tenemos educación en valores, tenemos lo que es sexualidad, sé tú mismo, de preservar el ambiente y otros segmentos educativos que van a poder disfrutar. Así es, y para mañana tenemos, nuestros acostumbrados segmentos: Cultura Ciudadana, Nuestro Hábitat, siempre el momento musical, Línea de Fuego, el momento de la entrevista. Mañana va a estar con nosotros el licenciado Raúl Germán Bautista, conversando sobre un tema tan importante, el periodismo en Ancash y prácticamente, básicamente en Huaraz. Tendremos también el segmento Vida Ideal, información de salud, consejos de salud, de cómo vivir mejor. Y por supuesto, el resumen diario de las noticias. Nos vamos. Así es, el día de mañana ya nos encontramos nuevamente de 8 a 9 de la mañana aquí en Voz Fuerte. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Rimmel Muñoz y Antonieta García se despiden hasta mañana. No dejen sin de sintonizarnos. Y por si acaso, visiten nuestra página web con vozfuerte-unasam.blogspot.com. Allí podrán escuchar todos los programas de todos los días. Hasta mañana. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un